pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto es habitual, cada día lunes, más o menos a esta hora, 22 horas, poquito pasado tal vez. Estamos el 1 de mayo de 2006, otra edición de Perdidos en el Espacio, como siempre acá en el 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y hoy día, en esta sesión en que mostramos música interesante, actual, pasada también, y otra que en realidad no tiene fecha, no tiene tiempo, no tiene edad. Primero vamos a ir en este primer bloque, Brian Eno, pero con un proyecto que empezó una vez que terminó con su banda, o él se salió de la banda Roxy Music, con una beta setentera, música rock, no ambient, como Brian Eno después empezó a experimentar. Estamos hablando de los años del año 1974. Y también vamos a tener a la banda Bell Orchestra, que es un proyecto canadiense. Son en realidad componentes de una banda canadiense más conocida, que se llama The Arcade Fire. Se trata de los músicos Richard Reed Parry y Sarah Neufeld. Ellos forman este conjunto, o mini conjunto, de cuerdas, campanas, vientos, percusiones, etc. Con una parte como rock bastante primitivista, que me recuerda, por ejemplo, a lo que hace la banda Cuchufleta Punk, por ejemplo, acá en Chile, o los inicios de Jesus Mary Chain, con esa batería de Bobby Gillespie bastante seca y monótona. Bueno, vamos a ir primero con Brian Eno, que en su proyecto llamado Eno and the Winkies, de una sesión con John Peel, y luego, bueno, repetimos, Bell Orchestra. Esto es Perdidos en el Espacio y este es nuestro primer bloque. Adelante. Baby, it's on fire. Better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire. And all the laughing boys are bitching. They're waiting for photos. Oh, the plot is so bewitching. Rescue us, Roro. Do your best to choose the subject. Blow the wind, Bobo. Let's have assistance to the object. Photographers, snip, snap. Take your time, she's only burning. This kind of experience is necessary for her learning. If you'll be my butt, Sam, I could be half the man I used to. Estamos de vuelta a estos Perdidos en el Espacio, como siempre mostrando música interesante, esta vez correspondiente a la edición de 1 de mayo de 2006. Felicidades a todos los trabajadores que hoy día están descansando. Y lo que acaban de escuchar en el primer bloque fue Brian Eno con su proyecto Eno and the Winkies, un proyecto fugaz que salió a la luz una vez que Brian salió de la banda Roxy Music. Y luego una banda llamada Bell Orchestra, de su disco del año 2005, Recording a Tape de Color of the Light, por el sello Rough Trade. Más información, detalles, la carátula, en fin, en nuestro sitio web o blog www.perdidos.cl. Y lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver con nuestro invitado. Así que, sí, lo están escuchando algo de fondo también. Sónico, bienvenido nuevamente. Gracias, Jaime, por la invitación número 4. Tu misión en la vida en Perdidos ha sido mostrarnos música orientada a los films. A películas que se han estrenado, que todavía no llegan a Chile. Y me dedicaba a buscar grupos así como medio desconocidos. Que es la tónica de Perdido en el Espacio. Ahora, la idea es también buscar un poco películas desconocidas o que ya tienen algún circuito. Sí, claro. Hoy día son películas un poco más conocidas, que Código 46, que es del año pasado, y otra que se llama Luces del Viernes por la Noche, que llegó directo al DVD. No estuvo en el cine. Ahora, hemos conversado un poquito y a mí me quedó dando vuelta el programa antepasado, en que me mencionaste esto del score, de la banda sonora, claro, de la banda incidental. Hay varias terminologías. El score es como la música incidental, no sé. Es que si tú, Jaime Baeza, tomás un piano, una guitarra y así, no sé, 15 temas para una película, y no sé, el director al final, cuando tenga su película lista, no sé, toma tres tracks de tu banda sonora, ¿cachai? De tu score. ¿Ya? ¿Te queda claro? No. Es como la música incidental. A ver, yo distingo varias músicas. Una que es la de fondo, o sea, que claro, incluso hay voces de hablan y hay como un sonido de fondo que puede ser de pianito, claro, de ese tipo. Hay otra que es como ya incluso que son canciones hechas y derechas que son canciones de grupo ya. Exactamente. ¿Y cuál otra más puede ser? No se me ocurre otra. El score es la música, no sé. Y tú, repito el ejemplo, tú hiciste 15 tracks solamente para la película. Es la de y que fondo. Solamente, claro, ponte tú, puede ser, no sé, que 15 tracks de puro piano y una guitarra y una batería. Ya. Sin voz, ya, no cantaste, tienes muy mala tu voz. Entonces, preferiste solamente hacer música. Ya, ese es el ese sería el score. Y el soundtrack sería, no sé, po, agarráis grupos conocidos como, no sé, Coldplay, Doves. Y tú, no sé, tomáis un disco, una canción de Coldplay, la metí en el disco, va y agarré de varios grupos conocidos. Claro, y que incluso esas canciones aparece claro, un segundo, y pero después viene el soundtrack y no, pues después se vende así en las tiendas. Perfecto, ya me quedó claro. Soundtrack y score, esas claro, son. Y ahora, diferencia. ¿Y banda sonora? Es. Viene siendo el score, ¿no? Sí, viene siendo el score. De hecho, por eso conocí este grupo, porque viendo la película y escuché el grupo y nada, no, esperé al final los créditos. Y decía Explosion in the Sky, así que después al otro día empecé a buscar música, así que ahora, me pareció interesante el grupo. Y Explosion in the Sky se acerca mucho a las corrientes que hemos tocado en Perdido. Sí, pareció a Sigur Rós, sí, a Mogwai, que es como música bien, bien calmadita. Es como para estar en los atardeceres de, no sé, de Texas. Ese es como por eso hicieron la música. El grupo es de Texas y la película es de... ocurre en Texas. Porque esta onda se le asocia mucho a lo que es post-rock, ¿eh? Claro. Y es mucho esto, pero de repente, puta, revienta así, como no, que ahí... solo, la música sigue la tendencia de, no sé, batería tranquila, guitarra pegada. Entonces, lo primero que vamos a escuchar en este bloque es Explosion in the Sky, de la película Friday Night Lights, que es de... sale Billy Bob Thornton, que sale como entrenador de fútbol americano. Me parece haber visto esta película en los... Sí, es de unos escolares que, no sé, por su pasión. Es de pueblos chicos, ¿cachai? Como de hecho, la revista Sport Illustrated la considera una de las 5 más importantes de toda la historia deportiva, así, de la vida, ¿ya? Ay. Y son, no sé, pues, escolares que todos los días viernes juegan el mejor partido de su vida, ¿cachai? Y ellos son considerados, no sé, como estrellas de rock y tienen que sacarse la mugre para llevar la victoria y no se voy a hacer al pueblo feliz, que es como su única actividad de vida. El Villarreal. Claro, es como el Villarreal, claro. Esta película llegó a DVD, así que si la gente la quiere ver, está como en DVD Zona 1 en Santiago. La música en todo caso es inspiradora y la claro. banda es notable. Sí, yo tienen no, varios discos, tienen 5 o 6 discos. Y bueno, para emparentarlo un poco, yo traje para este bloque a otra banda que, bueno, es japonesa y lleva, creo que este es su cuarto disco, ellos se llaman Mono, son japoneses, repito, y se emparentan también con esto. Lo que vas a escuchar también es muy en esta onda. De hecho, elegí un pedazo de track porque son muy extensos. La mayoría de estas bandas post-rockeras, como Mono, Godspeak, los tracks son muy largos porque los desarrollos son piolitas, pero después abundan los increchendo, después revienta, después vuelve a algo suave. Entonces de Mono también vamos a mostrar algo de su nuevo disco llamado You Are There, del sello Temporary Residence, año 2006. Entonces vamos, esto es bloque de música cinemática en Perdidos en el Espacio. Thank you. Estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio, hoy día lunes 1 de mayo 2006, junto a Sónico, quien nos acompaña nuevamente presentando unas películas distintas o películas recomendables para ver completamente. No voy a decir cine arte, sino porque hay de todo, ¿no? Sí, hay cine independiente, cine comercial. Lo que vamos no a escuchar ahora, esta alcanzó a ser comercial, pero este, esta película es del 2003 y llegó a Chile el año pasado. Se exhibió en el festival del Sanfic, el Cun La Reina. Ahí fue como la primera exhibición que tuvo. Y mira, pues, es del mismo director que hizo 24 Hour Party People, de Michael Winterbottom. Al código 46, claro. Estamos hablando de esa película, Code 46. Código 46. Y nada, esta es una película como futurista, pero no transcurre en un futuro de robot y de tecnología así avanzada, sino es como, no sé, quizás en 10 años más. Códigos que no se pueden romper, ¿cachai? Esta es una historia de amor entre dos personas que se enamoran y como tienen los mismos genes, no se pueden enamorar porque están violando una ley. ¿Cachai? Tenían los mismos genes porque eran concebidos. Tenían el mismo ADN, claro. Entonces eran, no sé, eran de una misma madre de hace 18 generaciones, ¿cachai? Y nada, pues no se podían casar y habían cometido un ilícito, entonces tenían que escaparse. Pero es bien, es una historia de amor clásica, pero ambientada en un futuro. Y con Tim Robbins y Tim Robbins, bueno, no sé, la y se llama Samantha algo, es la misma la actriz que hizo Minority Report, una de la de San Vidente, esa pelada. De la pelada, bueno, claro. Sí, tiene un rostro particular. Un raro, un poco sí. Raro. Es como Anfótero, ¿sí? No me acuerdo. ¿Qué? Andrógeno. Claro, andrógeno, Anfótero. Anfótero. Una nueva. Anfótero, en realidad no voy a decir lo que hace el Anfótero, pero ustedes pueden averiguar. Bueno, de esto vamos a escuchar el The Free Association, que sale David Holmes, que es un tipo que también hizo la música de Ocean Eleven. Ay, yo la estaba haciendo Death in Vegas. No, ese es otro Holmes. Claro, y este es más. Bueno, la música de Ocean Eleven es más taquillera, porque tiene un elenco así, a Brad Pitt y toda esa gente. Pero esta música es más. Era, la verdad, es como más futurista y de. Y también es piolita, ¿eh? También sí. está sí, misma, como esta. Es como un poco de Slowdive, del Pygmalion, de ese. Eso sí, claro, de la última época de Slowdive. Claro, y es como. Es música como para pensar en el futuro, la verdad. Como que hay un futuro no tan malo el que se nos viene, ¿cachai? Un poco esperanzador. Andáis positivo hoy día. Sí, pues como siempre. Y vamos a escuchar la canción que se llama Shanghai, claro. Bueno, y esta película transcurre en no sé, como en Egipto, donde hay. Sí, en todo caso hay una escena, digamos, rara, o sea, medio especial, debe ser porque Mick Jones debe ser amigo del director o algo así. Mick Jones era el guitarrista de los Clutch. Y aparece haciendo un karaoke de la canción Should I Stay or Should I Go. Una situación rara, así, como que nada que ver. Y después de Código 46. Sí, vamos con un tipo que se llama. ¿Cómo se llama este tipo? Se llama Gabriel Morley, que tiene un proyecto que se llama Logri Beam. Él pertenece a un dúo llamado Yasume, que ha editado por el sello City Center Offices junto a otro tipo. Que a la vez tiene otro proyecto, se llama Chela, que hemos mostrado acá en Perdidos en el Espacio. Música orientada al IDM o Intelligent Digital Music. Música piolita aquí para descansar las neuronas un día de 1 de mayo. Eso, y después volvemos con Sónico. Esto es, entonces, vamos con. Primero con. Código 46. La canción se llama Shanghai. Y bueno, el grupo se llama The Free Association. Y después Logri Beam de su nuevo disco, perdón, un disco viejo, el del 2004, se llama It's All Just Another Aspect of Mannerism. Más información en www.perdidos.cl. Volvemos entonces en dos tracks más. Thank you. Estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio. Lo que acaban de escuchar, en realidad los últimos dos bloques, junto con nuestro invitado ya frecuente, Sónico. Sónico, ¿algún mensaje para la posteridad o para incitar a los amigos a que te den consejos? De... Claro, que dejen, no sé, sus comentarios en perdidos.cl. Quizás han visto una película que yo no he podido ver, porque igual veo harta película. Y nada, porque quizás tienen algún grupo solista o lo que sea que se vaya en la línea de Perdidos, que lo digan y nada, lo programamos. Y no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el lunes pasado, pero me recomendaron Broken Flowers. Sí, sí, lo tengo. Estaban dando. Esa película llega. ¿Llega? Llega. Llega en mayo, creo. Ah, ya. Porque yo tengo el soundtrack y es como. Sí, que ya lo mostramos como... acá. Ah, ya, sí. ¿Cuál? Porque son de etiopíes. Sí, son de un disco etiopíes. Un nombre rarísimo, así como Blue Bleep Lilic. Y era como música muy Jim Jarmusch, como. Mezcla de, no sé, claro, como beat, como afrobeat, bueno, claro. Entretenido, o sea, para levantarle como, el ánimo a Bill Murray. Era RCA, pero como en Etiopía, sí. Uno de RCA flaco. Así que RCA, perdón. Las recomendaciones son ahí para Sónico, si es que desean que alguna película que ustedes han o los han dejado marcando ocupado con la banda sonora, recomienden a Sónico para que él haga la curatoria. Bueno, entonces ya Broken Flower murió. Murió hace rato, tenés que estar atento. Sonido. Entonces vamos a ir con Napoleon Dynamite la próxima semana. Ah, ya. Yeah. Que es de unos nerds. ¿Sí? Que como que viene Tex Club y no hacen nada. No, sí, pero sigue la. ¿Eso es lo que se viene? Sí, ya que Broken Flower para la casa. No, para la casa ya. Murió ya. Claro. ¿Y bueno, qué más? Eso. Ya pues, Sonic. Vamos a seguir programando otros grupos. Preparé. Y recuerden la página www.perdidos.cl. En realidad digo página, en un blog, ¿no es cierto? Bueno, para que comenten. Y bueno, seguimos entonces con Perdidos en el Espacio. Esto es Perdidos en el Espacio. Estamos volviendo después de que hemos estado junto a Sónico, nuestro amigo de sobras.com, que nos ayuda y nos apoya desde hace tanto tiempo con el asunto de la página web inicialmente, y ahora con nuestro blog y podcast de Perdidos en el Espacio. Para los que no saben o recién se están integrando o se han perdido algunas emisiones anteriores de este programa, les recuerdo que Perdidos en el Espacio está en opción podcast, que significa que desde nuestro blog www.perdidos.cl, en la opción podcast, pueden acceder a alguno de los programas, de los últimos programas que están almacenados en el ciberespacio. O sea, hacen clic, lo pueden bajar a su computadora en formato MP3 y escucharlo en diferido o recomendárselo a algún amigo que tenga interés por experimentar nuevas sensaciones sonoras, conocer nuevas bandas y eso, da para todo este programa. Vamos ahora sí con otros dos proyectos. Uno, el primero, llamado Chicago Underground Duo, y luego con Spires That in the Sunset Rise. El primero, Chicago Underground Duo, inicialmente se formó como trío, aunque eran dos, o eran dos, y, no, o era dúo y eran trío. Bueno, en fin, son una serie de músicos americanos cuya base está en Rob Mazurek, en la trompeta, y con el baterista Chad Taylor, insinuándose hacia la improvisación en jazz. Y luego, además de Mazurek y Taylor, se unieron Jeff Parker y también Noel Coopersmith de la banda Brokeback. Y Jeff Parker, para los habitués de Perdidos en el Espacio y de la música post-rock, lo ubicarán como miembro de Tortoise y de Isótopo 217. Bueno, todos estos músicos se agrupan en torno a este proyecto llamado Chicago Underground, ya sea como dúo, trío o cuarteto. En el caso de este disco Chicago Underground Duo, este es la cuarta producción y se llama In Price of Shadows. Son cuatro tracks que ambientan una idea del jazz cercano a la experimentación y a la improvisación. Y de esto vamos a escuchar un tramo, porque son tracks bastante largos como para poder darnos el gusto. Bueno, ustedes lo van a disfrutar y después investigarán. Entonces, del disco In Price of Shadows del año 2006 de Chicago Underground Duo por el sello Thrill Jockey, vamos a presentar uno de estos tracks, el que le da el título al disco. Y luego vamos a ir con una banda nueva llamada Spires That In The Sunset Rise, inclasificable, aunque se acerca a la idea de la música folk psicótica. Ni tanto ni tampoco, en realidad. Son un cuarteto de chicas americanas cercanas a la línea de Six Organs of Admittance, o lo que hemos mostrado de otra banda también así medio experimental hoy dentro del folk, llamado Cerberus Shoal. Ellas utilizan bastantes instrumentos orgánicos del tipo banjo, cello y otros un poquito más rebuscados, como un instrumento japonés llamado bulbul tarang o un instrumento africano llamado bira. Les dejo a ustedes que investiguen en la página web de Perdidos, www.perdidos.cl. están los links para llegar al sitio de este cuarteto de chicas, Spires That In The Sunset Rise. Vamos a ir de su disco Four Winds The Walker, un track que refleja la pelada de cables de estas féminas. Vamos entonces, esto es Perdidos en el Espacio, vamos entonces con primero Chicago Underground Duo y luego Spires That In The Sunset Rise. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. Estamos de vuelta en Perdidos en el Espacio, ya despidiendo la sesión de hoy, 1 de mayo de 2006. Vamos a mostrar otro disco aparecido ahora por el sello Thrill Jockey, los mismos que de Chicago Underground Duo, con una japonesa. Los japoneses se han tomado Perdidos en el Espacio de estas últimas semanas. Otra japonesa que está editando por el sello Thrill Jockey, llamada Akitsuyuko, un disco conceptual, digámoslo, conceptual, porque están los de Thrill Jockey empezando a editar unos discos junto con un librito de iconografías o dibujos asociados a ambas cosas, digamos, linkeados, dibujo y música. Mucha cinemática, mucho romanticismo, nostálgico, instrumentos bastante delicados, bien básicos, tal vez piano, pianola, órgano. Y la voz de Aki, que me recuerda a Piana o a Tujiko Noriko, así bien, una voz débil, bien, bien, bien delicada y casi infantil. Así que vamos a ir con ella, que bueno, entre su currículum destaca que ha tocado con Tortoise, Sonic Youth, Jim O'Rourke, Yo La Tengo, Arthur Lindsay, toda esta movida post americana que ya conocemos bastante. Así que nos despedimos con Aki Tsuyuko, de su disco Hokan o Hokane, del sello Thrill Jockey, año 2006. Esto fue Perdidos en el Espacio. Recuerden recomendar, o para los que quedaron atrasados y llegaron tarde a esta sesión, la pueden bajar en podcast a partir de, yo creo, mañana o pasado mañana, en nuestro sitio web www.perdidos.cl. Saludos a todos, gracias. Nos vemos el próximo lunes 8. Eso. Thank you. tienen preso. Me han atrapado. Esto es el fin. ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams.